Sección 39 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Reagans. La Rana Viajera por Julio Camba. En el País de la Ruleta. 1. Los temas literarios. Los escritores solemos dirigirnos a el lector, poco más o menos así como los criados se dirigen a el señor. Desgraciadamente, este concepto de el lector es demasiado vago. Por lo general, el lector tiene una personalidad multiforme y a veces carece de existencia. Si el lector, este lector de quien hablamos tanto los escritores, fuese una realidad concreta y tangible, entonces yo me dirigiría a él y le diría: ¿qué artículo de San Sebastián quiere usted que yo le haga? ¿El de la lluvia? ¿El del jugador? ¿El de las pulgas? ¿El de la concha? ¿El del objeto perdido? ¿El de la misteriosa extranjera? Porque en San Sebastián no hay arriba de 12 temas para artículos. Los corresponsales madrileños que vienen aquí hacen las mismas crónicas cada temporada. Yo conozco a un compañero que lleva ya 15 sobre la lluvia. Es un especialista. ¿Cómo se explica el que esta municipalidad tan adelantada en otras cosas no se haya cuidado nunca de darle temas a los escritores? Tal abandono es verdaderamente lamentable. Una ciudad de placer que no varía sus temas literarios, una playa que no renueva sus crónicas, está condenada a muerte. Toda la literatura de San Sebastián resultará una cosa trasnochada tan pronto como a orillas del Cantábrico o del Mediterráneo se levante otro gran casino con nuevos temas para los cronistas. Los periódicos madrileños se apresurarán a mandar allí la nube de corresponsales que ahora envían a San Sebastián. Al artículo de la lluvia sucederá el artículo del sol o del relente. La crónica de las pulgas será sustituida por una sobre las chinches o sobre las cucarachas. ¡Qué placer para los periodistas y para los lectores de periódicos! Será una transformación literaria comparable tan solo al advenimiento del romanticismo. Los veraneantes afluirán en masa a la nueva playa de moda, y San Sebastián desaparecerá del mundo como centro de placeres. Yo he llegado a San Sebastián hace varios días. Mi querido Fernández Flores estaba todavía aquí. Supongo, le dije, que me habrá dejado usted algún tema disponible, aunque sea de segundo o tercer orden. Fernández Flores se rascó la cabeza. Veamos, veamos, insistí yo. ¿Ha hecho usted ya el artículo de la lluvia, el del casino, el de las pulgas? Los había hecho todos, y además los había hecho como yo precisamente hubiese querido hacerlos. Voy a tener que volverme a Madrid, pensaba yo. En esto, transponíamos las puertas del casino y yo observé que el portero era tuerto. ¡Qué coincidencia!, exclamé. ¿Este portero tuerto aquí donde se juega tanto dinero? ¿Es que habrá todavía en San Sebastián una crónica por hacer? Pero Fernández Flores ya había hablado también del portero tuerto. El municipio de San Sebastián creerá, sin duda, que esto de los temas literarios es cosa de los escritores. Pero San Sebastián no tardará en sufrir las consecuencias de tan profundo error. Yo creo que es cosa de los concejales, del casino, de las sociedades de atracción, de forasteros, de las comisiones de festejos, etcétera, etcétera. Estas entidades debieran renovar cada temporada los temas periodísticos de San Sebastián, a fin de que ningún corresponsal permaneciera aquí ocioso. Más que de dinero, se trata de organización. Con 6 temas inéditos por temporada, San Sebastián podría ir tirando todavía. Fin de la sección 39. Grabado por Kendall Reagans.